Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast de No Tengo iPhone, un podcast que terminó, entre comillas, hace varios meses, ya casi va apuntando al año, pero que, pues recientemente me he estado replanteando su situación. Para los que ya me conocíais, sabéis de qué va el podcast, un poquito de Apple, un poquito de tecnología, un poquito de red social, un poquito de locura e improvisación, que venían a, bueno, a formar capítulos de media hora, 40, 45 minutos, en los que pues intentábamos pasárnoslo lo mejor posible contando un montón de temas con la tecnología que nos rodea y que, en cierto modo, interactúa con nosotros para mejor o para peor incluso. De cualquier forma, sí que digo que me lo replanteé porque el podcast ya terminó, duró 70 capítulos en cosa de 2 años y llegó un punto de saturación en el que, como ya dije, pues tuve que dejarlo por circunstancias personales. De ahí, reconozco abiertamente que nunca pensé volver a abrir un programa diciendo: "Hola, yo soy Roberto y estos No Tengo iPhone", porque, como digo, era un proyecto para mí terminado. Pero recientemente me ha ocurrido una cosa y es que estuve en las jornadas de podcasting 2010, en las quintas jornadas que se celebraron este pasado fin de semana en Barcelona, en el que pues tuve la oportunidad de conocer a un montón de compañeros podcaster, un montón de oyentes, un montón de personas que me lo recordaban constantemente. Que, bueno, un poquito de aquella historia tan bonita que supuso al menos para mí y en las jornadas vi que para también un montón de gente toda la aventura que supuso el podcast de No Tengo iPhone. Bueno, la verdad es que en cierto modo me sentí bastante identificado con aquellas personas que lo echaban de menos porque, sinceramente, yo también lo he echado un poquito de menos todo este tiempo y aunque he dedicado bastantes esfuerzos y ganas e ilusión también en, por supuesto, mi otro podcast, un podcast más personal, que para los que me seguís habitualmente en Twitter, Facebook, etcétera, sabéis que es Hablando Sin Parar y que es un poquito más alocado porque no hablo de nada en particular, pero no paro de hablar, ya que se llama Hablando Sin Parar. Quieras que no, mi podcast cabecera, mi lugar, por lo que la gente realmente pues me acaba identificando y me acaba conociendo, no deja de ser por este podcast No Tengo iPhone y por ello el gusanillo ha vuelto a entrar en mí, la saturación pues ya hace unos meses que realmente tengo que decir que se me ha ido de la cabeza, de los temas por supuesto de Apple, tecnológicos, etc. Y bueno, me animo a estar aquí, así que bueno, espero que la vuelta a No Tengo iPhone, que por cierto no puedo prometer una frecuencia semanal como era anteriormente, pero sí que lo voy a intentar en mayor medida, al menos tener una frecuencia para que tanto vosotros como oyentes como yo tengamos una satisfacción en lo que es el regreso de No Tengo iPhone a las ondas de Internet. Pero con todo y con la ilusión de un novato que empieza a grabar por primera vez su podcast, os presento el regreso y aquí el capítulo 71 del podcast de No Tengo iPhone. Am I loud and clear or am I breaking up? Am I still your charm or am I just bad luck? Are we getting closer or are we just getting more lost? I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars, I'll tell you who. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, quiero hablaros sobre las jornadas de podcasting de Barcelona, unas jornadas interesantísimas en las que he aprendido un montón, he conocido a mucha gente, como ya he dicho, y sobre todo, pues me ha dado ese impulso para de nuevo retomar este podcast y también, pues, varias ideas que quería comentaros que se hablaron allí y que, bueno, además, pues, ¿por qué no? Vamos a dar la oportunidad a los oyentes para que se expresen por medio de los comentarios en notemifon.wordpress.com, como por mis redes sociales, Facebook, en facebook.com/robertoNTI, o también en twitter.com/cortador, para que me comentéis todo lo que os parece, todo lo que os voy a comentar que se habló en estas jornadas de podcasting, a ver si todo el medio este de comunicación, que ya no es tan nuevo, pero que al fin y al cabo pues nos gusta tanto, tenga mayor difusión y llegue a mucha más gente. También, por supuesto, vamos a retomar esta temática de Apple. Vamos a hablar, por supuesto, del MacBook Air. Fino, fino, este nuevo MacBook, el rediseño que ha inventado Apple para convertir el MacBook Air en prácticamente el grosor de este portátil a casi un periódico de estos que utilizamos para envolver el bocadillo y llevárnoslo a trabajar. Y también, pues vamos a hablar en Cajón Desastre de, pues, un poquito de todo, un poquito de mi experiencia con una de las plataformas de kiosco digital de prensa, como es Cinio, que además cuenta con aplicaciones para iPhone y para iPad. Vamos a hablar también del uso de una aplicación, también una aplicación web, que se llama Instapaper, cómo podemos optimizar y organizar mejor nuestras lecturas, tanto de los webs, de los blogs, etcétera, que sigamos por RSS. Y también vamos a comentar un poquito de lo que es este especie de mini bitácora que es Tumblr, Posterus, etc. Así que bueno, vamos a comenzar. Cosicas de Apple. Las cosicas de Apple. Personalmente no soy una persona que le guste aburrir con especificaciones técnicas que además, por supuesto, ya encontráis tanto en la web como en los diferentes blogs que han ido realizando análisis de este nuevo MacBook Air. Yo quiero comentaros un poquito mi experiencia. No me lo he comprado, por supuesto, pero sí que lo he podido probar, sí que he podido juguetear con él y hacer no solo diferentes pruebas de rendimiento, sino que, bueno, es pasar unas horas con este MacBook Air y poder darme cuenta, ¿no?, pues de los usos que podían dar y, sobre todo, pues de qué puede ofrecer tanto el modelo de 11 como el modelo de 13 pulgadas. Y es que, tanto que hablaba Steve Jobs que el netbook eran ordenadores demasiado pequeños, demasiado, digamos, poco potentes, demasiado baratos para que el público al que está acostumbrado él, Apple, pues realmente sí que se han dado un poquito de cuenta que la gente realmente estaba pidiendo un portátil de estas dimensiones, de estas 11 pulgadas, realmente son las pulgadas de un netbook, eso sí, con una pantalla panorámica de alta resolución LED, que os puedo asegurar que el modelo de 11 pulgadas sorprende, porque es una pantalla en la que tú te pones a trabajar y en el primer momento te das cuenta que parece que es una de 13 pulgadas, porque se ve espectacularmente bien. Hombre, habría que probar y realmente estar mucho tiempo trabajando con él, pero no creo incluso que el MacBook Air de 11 pulgadas esté orientado para largas sesiones de trabajo, de ocio, etcétera. Es más como un ordenador para salir del paso, para llevarlo a conferencias, para llevárnoslo a la universidad, al trabajo, para trabajos más bien puntuales, con lo cual, obviamente, tenemos un microordenador perfecto, porque es realmente fino, realmente ligero y que, bueno, la verdad es que el modelo 11 tenéis que probar al menos a tocarlo porque sorprende, ¿eh? Además tiene un doble uso, es tan fino en su parte más delgadita que creo que no llega ni a 0,3 centímetros, que bueno, oye, si estáis con una tarta y queréis cortarla, pues también lo podéis utilizar porque realmente es espectacular. Una de las cosas que más me han gustado de este modelo es que cuenta con el mismo teclado que su, digamos, hermano mayor, el modelo de 13 pulgadas. Porque una de las cosas que nunca me han gustado de los netbook, pues era el teclado. Al fin y al cabo son mini ordenadores, son modelos tan compactos que los teclados suelen ser bastante incómodos de utilizar. Bueno, el MacBook Air de 11 pulgadas se pule a todo, se los barre, porque es el mismo teclado, como digo, con teclado completo, el típico que podemos incluso encontrar en los MacBook Pro de 13 pulgadas, de 15, etc., y nos da pues una comodidad y una ergonomía realmente de 10. Rendimiento, bueno, una de las cosas que por supuesto más Apple ha resaltado es la memoria flash, y es que ahora pues directamente nos olvidamos de piezas mecánicas, de fallos mecánicos al fin y al cabo, porque ya sabéis en los discos duros en cómo se componen. Ahora directamente tenemos memoria de estado sólido, una memoria ultra rápida y que, pues bueno, vamos a ver también el rendimiento que va a suponer, porque lo primero que nos han dicho, y es cierto, es que el encendido y el apagado es rapidísimo. También influye que al ser un portátil, pues normalmente lo abrimos, lo cerramos, con ello pues lo dormimos y lo despertamos bastantes veces. Claro, obviamente el que el ordenador salga del reposo rápido con ligereza y que además pues no nos suponga un trauma ni nada de eso, de perder ningún dato, pues es de agradecer, y con la memoria flash sí que el MacBook Air consigue este efecto. Con lo cual, pues oye, perfecto para utilizarlo en cualquier situación. Y bueno, lo único que yo sí que echo de menos es un poquito más de gigas, un poquito más de espacio. Pero bueno, al fin y al cabo, no deja de ser un portátil, un ultra portátil que nos llevamos de aquí a allá. Y lo que tengamos que llevar, pues bueno, no creo que sea tan vital el hecho de tener, pues yo que sé, 500 gigas en el MacBook Air de 11 pulgadas. Bueno, de cualquier forma, estoy hablando del de 11, pero el de 13 incluye una novedad, y es que tiene también una pequeña ranura para tarjetas de memoria SD. Esto es genial, sobre todo porque yo lo pienso, digamos, de la manera profesional, cómo utilizaría, por ejemplo, un fotógrafo o una persona que edita, graba vídeos, sobre todo grabar, ¿no? Te lo puedes llevar en cualquier lado, no pesa nada, no te molesta, y bueno, al fin y al cabo casi todas las cámaras actuales pues están funcionando con tarjetas de memoria SD, con lo cual es pues muy bueno para todos los profesionales, y bueno, y para el uso personal, por supuesto que también. Así que la experiencia es muy buena y además si cumplen realmente las 5 horas de autonomía y las 30 días nada más y nada menos de estado en reposo del ordenador, pues bueno, se lo convierten en un portátil y un ultraportátil en el caso de 11 pulgadas, muy muy interesante. El precio, pues estamos, yo creo que como siempre con el tema de Apple, ¿es caro, no es caro? Realmente es caro porque el ordenador lo vale en sí, tiene una fabricación muy buena, tiene una calidad espectacular, luego además, por supuesto, tenemos todos los servicios de Apple, como la garantía, como, bueno, pues un poquito lo que ya sabemos de siempre. Pues estamos en el debate, como digo, de toda la vida. A mí personalmente sí que me parece caro en el sentido del ordenador de 11 pulgadas, porque para el uso que se le puede dar, 1.000 euros, bueno, para mí sí que es caro. Pero como digo, esto puede ser la pescadilla que se muerde la cola, porque cada uno tiene un concepto y sobre todo pues una vara de medir. Así que bueno, esto lo dejo un poquito para que me lo comentéis también si queréis en redes sociales y por supuesto en los comentarios de notengoiphone.wordpress.com. Novedades de Apple ha habido tantas a lo largo de este año en el que no he grabado que me volvería loco si tuviera, para empezar, que retomarlas todas, ponerme a recordar y comentar. Pero bueno, quiero que este MacUrer sea como un punto de partida para empezar desde aquí y a lo largo de toda la nueva temporada, si se puede llamar de esa forma, de No Tengo iPhone, pues ir comentando toda esta actualidad de Apple, todos estos trucos, todo un poquito de lo que se estaba hablando de toda la vida en esta sección de cosicas de Apple. Pero vamos a lo interesante, vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a la segunda parte del podcast, vamos a Cajón Desastre y vamos a hablar de todas estas cosas como son la jornada de podcasting, de los usos de internet, de Instapaper, etc. que os he comentado, por supuesto, en el resumen de este programa. Una de las principales razones por las que he vuelto a grabar No Tengo iPhone, sin duda, son las jornadas de podcasting que se celebraron del 29 al 31 de octubre en Barcelona. En concreto en el Espai Jove, La Fontana, en la que se reunieron un montón de personas, un montón de podcasters, de oyentes, de gente interesada en este nuevo medio de comunicación, que ya no es tan nuevo, pero que al fin y al cabo nosotros lo entendemos como un paso adelante en lo que es la comunicación de cualquier persona, porque el podcasting, si algo tiene, es que cualquiera nos podemos sentar delante de un micrófono y un ordenador y ponernos a contar cosas. Eso es lo más importante, creo yo, de todo este rollo del podcasting. De cualquier forma, os voy a contar un poquito, pues, para empezar, de qué cosas se hablaron allí, o al menos lo que yo pude llegar, porque hubo un montón de actividades, talleres, charlas, etcétera. Y también, pues, por supuesto, mis impresiones y algunas cosas que tal vez se me quedaron en el tintero comentar a todos los compañeros que nos reunimos allí. Para empezar, hay que decir que la organización estuvo de 10. Hubo un montón de personas ayudando como voluntarios, que además se lo curraron muchísimo, estuvieron a todos, se pegaron una panzada de horas espectacular para que todo saliera perfecto, para que los asistentes estuviéramos cómodos, informados de todo. Así que desde aquí, desde No Tengo iPhone, de mi parte, desde Roberto, oye, un 10. Así que desde aquí, sobre todo, pues a mi amigo Sebas, a mi amiga María, a mi amiga Ari, y ya, bueno, a todos en general, oye, fenomenal. De cualquier forma, para los que no estuvisteis, hubo tres espacios diferentes e importantes. Primero de todo, hubo una sala especial para talleres en la que se habló de cómo montar un podcast, de cómo preparar un feed. Estuvo gente tan importante en el mundillo del podcast como José Antonio Gelado. Hubo un montón de gente volcando todos sus conocimientos para que las personas interesadas en mejorar y en aprender un poquito de cómo se hacen estas cosas, estas grabaciones que al fin y al cabo llegan a tantas personas por internet, pues estén lo más optimizadas y mejor posible, porque es lo que más agradece, obviamente, el fin de todo esto, el oyente. Luego también hubo una gran sala en la que se habló de un montón de cosas en charlas, ponencias, etcétera, en la que se debatió sobre la importancia del podcasting en la actualidad, sobre técnicas de locución, muy interesante por cierto, en la que aprendimos cosas tan interesantes como técnicas curiosas, ¿no? Como la técnica de los cuatro dedos, os la voy a contar rapidito. Emma Rodero, que fue la persona que impartió esta charla, este taller de locución en un podcast, nos contó varias técnicas. A mí la que más me llamó la atención fue la de esta que os digo, porque nos hicieron contar hasta 10 directamente, a ver cómo lo hacíamos. Y luego nos comentó que nos teníamos que meter 4 dedos, aunque suena un poquito a chiste y un poquito extraño al principio, 4 dedos en la boca y repetir la experiencia de contar hasta 10. Y después volver a hacerlo totalmente con la boca libre, a ver cómo lo hacíamos. Y el cambio os aseguro que es impresionante. Con lo cual, pues mira, yo desde aquí también os lo voy a recomendar. Si tenéis que hablar en público, ya sea en una charla, ya sea en una grabación, ya sea en algo que tengáis que, digamos, esforzaros en vocalizar bien, probad la técnica de los 4 dedos y de la respiración, respirar bien, estar relajados para que la voz, al fin y al cabo, pues acabe saliendo, porque nos debemos al audio, ¿no? Hubo muchas cosas interesantes y también controvertidas, por ejemplo, lo que fue el debate de radio contra podcast. Aquí, pues digamos, fue un tema estrella y algo que a mí personalmente no me gustó mucho. Os cuento porque, bueno, básicamente, Sam de Los Danco, del podcast Los Danco, representaba al mundo de los podcasters y Alex Salgado al mundo de los locutores de radio. Digamos que hicieron como una especie de pantomima, vamos a decirlo de esta manera, porque Alex Salgado se puso en el papel de abogado del diablo, del poli malo, para machacar a los podcasters y defender lo que era el mundo de los locutores de radio. Y por otro lado, pues Sam Danco intentaba, pues digamos, defender a los podcasters. Pero bueno, al fin y al cabo, Alex Salgado empezó a monopolizar un poquito la charla, derivando todo a que, pues bueno, los podcasters éramos, pues digamos, gente que no tenía nivel como para ser comparados con un locutor de radio que tiene una preparación universitaria, una preparación al fin y al cabo académica, etcétera. Y bueno, pues ahí obviamente estaba en terreno podcaster y todo el mundo se le echó encima. He dicho antes pantomima, y es que al final, después de los 3/4 de hora, creo que duró la charla, este debate, en el que también, por supuesto, intervino un montón de gente del público dando su opinión, etcétera. Pues bueno, en los últimos 5 minutos, como digo, se destapó que, bueno, Alex Salgado estaba haciendo un papel y que realmente, pues él también apoyaba el podcasting, aunque bueno, habían hecho, como digo, una pantomima. Claro, yo creo que en el ánimo general de los asistentes nos sentimos un poquito engañados y defraudados, porque quizá esperábamos, pues ya que enfrentaban algo que personalmente no veo por qué razón hay que hacerlo, ¿no? Enfrentar un podcast con un programa de radio, pues tanto ataque gratuito y al fin y al cabo que no se sacaba nada en claro más que la polémica y la provocación, para luego enterarte pues que bueno, pues que era todo, había sido todo un teatrillo, nos dejó a muchos la impresión pues que era una charla infructuosa y que no llegaba al fin y al cabo a ningún puerto, no llegaba ni a mejorar, digamos, el podcasting desde el punto de vista de la radio, ni al revés, con lo cual, pues bueno, fue algo que sí que es cierto que generó mucha polémica, porque por supuesto Twitter estuvo muy presente y estuvo en las JPod a tope con un hashtag en la que JPod10BCN, si no recuerdo mal, todo se estaba publicando en un panel libre y totalmente a la vista de todos, y claro, pues obviamente la gente opinaba, daba su punto de vista y fue, como digo, bastante polémico. Luego se realizaron diferentes actos como distintas grabaciones en vivo de podcasts muy famosos como son los de Fuera de Series, las de las TV Slayer, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de asistir a la de las TV Slayer, que fue, bueno, petó absolutamente la sala, fue divertidísimo. Además, me hicieron participar, me hicieron la sección Ajusticiado, en la que sacan a una persona y le hacen preguntas sobre series, etcétera. Pues bueno, oye, me senté enfrente de Lorena Gil, un saludo desde aquí, Lorena, y oye, me tocó y me lo pasé genial. Yo creo que todo el mundo nos lo pasamos muy bien y además pues fue una experiencia muy divertida. Luego también, por supuesto, lo mejor, yo creo que, si no con diferencia, una de las mayores, de los mayores recuerdos que me llevo fue el haber conocido a tanta gente como fueron CJ y Jorge Navas, de Fuera de Series, a las mismas TV Slayer, a un montón de oyentes y, por supuesto, a gente de la organización que también había, por supuesto, escuchó sus podcasts y que además han sido oyentes míos. Y que al fin y al cabo era súper curioso el que todo el mundo poquito te sonaba la cara. Al menos por Twitter, porque yo lo decía muchas veces, lo decía a Jorge del podcast del Búho, amigo mío que vino conmigo a las jornadas y que me acompañó en estos días, y que comentábamos que, joder, es que este tío de allí me suena pero claro, me suena su avatar, no sé qué. Bueno, era un poco curioso. Aunque al final acababas, pues, obviamente perdiendo la vergüenza y hablando con todo el mundo, que era lo que realmente, pues, yo un poquito iba buscando. Ese contacto con compañeros y oyentes, pues, que te diera ese feedback necesario, pues, por ejemplo, para retomar proyectos como No Tengo iPhone, o sacar ideas, al fin y al cabo, para, yo creo que es lo importante de este tipo de jornadas, y es juntarnos todos para hacer fuerza para la difusión, al fin y al cabo, del podcasting. Este hecho fue algo que realmente, o la idea, eché de menos, porque se centró un poco todo, sobre todo las charlas, por la polémica que os he comentado de radio contra podcast, y es que al día siguiente, el domingo, se hizo una mesa redonda al que yo estuve invitado a participar, junto con José Antonio Gelado, Chuse Fernández y Ramón Rey, en el que pues un poquito se seguía hablando de esta diferenciación, tanto de, bueno, de calidad, de, bueno, un poquito la polémica entre radio y podcast, que yo creo que era lo que menos interesaba a la gente. Intenté hablar un poco de lo que yo considero que es necesario en este tipo de jornadas, y es fomentar la difusión, sacar ideas para hacer que el podcasting llegue a mucha más gente. Ya sabéis que iTunes es uno de los directorios más importantes de podcast de todo Internet. Por supuesto, también está iVoox, y también hay otros más pequeñitos, pero claro, si nos salimos de ese ámbito es muy complicado hacer llegar el podcast a gente más alejada de la tecnología, de Internet. Alguien, pues digamos, más acostumbrada a pulsar un botón en su radio y empezar a escuchar programación al tuntún. Algo que me gustó que se dijo, en general fue el ánimo pues que todo el mundo creo que teníamos, es que la radio al fin y al cabo se oye y el podcast se escucha porque se elige escuchar. La radio un poco, bueno, pues a no ser programas muy concretos, muchos lo tenemos incluso como hilo musical, como, bueno, de fondo para que nos acompañe. El podcast es diferente en ese sentido, que yo creo que los podcasters tenemos pues mucha suerte, porque realmente la gente que nos oye, la gente que nos escucha porque quiere y le interesa lo que hablamos. Bueno, yo creo que sobre ahí tendríamos que trabajar todos e intentar, pues, no hacer lo típico que siempre decimos de, claro, es que el podcasting, si le hablo a mi madre o a mi vecina, la señora mayor de esto, pues me mira raro y no sabe lo que es. No, más que eso, intentar llegar a gente de todo tipo que no está tal vez acostumbrada a descargarse audios de internet, a sentarse tranquilamente con unos cascos en su ordenador, ponérselo en su coche, bueno, utilizar la sindicación al fin y al cabo para recibir los contenidos tal cual se van publicando, ya como se hacen en los RSS de los canales feed, pues de los blogs. Bueno, pues vamos a ver, intentar sacar ideas. La asamblea de podcast, que estuvo por supuesto muy presente en las jornadas de podcasting, dio muchas ideas. Una de ellas, además, se llevó a cabo, que fueron la entrega de los primeros premios de podcast, que al fin y al cabo pues era un poco agradecer el esfuerzo de pues un montón de compañeros que están semana sí, semana también, grabando contenido de forma desinteresada y, bueno, por amor al arte, al fin y al cabo, que lo hacemos todo por ello. Esto que a primera vista pudiera resultar endogámico, bueno, unos premios de podcasting dados por podcaster con público podcaster, bueno, realmente yo creo que sí que fue como un impulso para todas estas personas que se está grabando y que, al fin y al cabo, pues siempre necesitas una motivación, porque no olvidemos que un podcast lo hacen personas no profesionales, gente amateur que le está robando tiempo, a su tiempo libre, a su, digamos, al tiempo de estar con su familia, con sus amigos, para trabajarse un programa, ya sea de media hora, de 5 minutos, de 1 hora o de 2 horas, para ofrecerlo pues a todos sus oyentes. Simplemente por la satisfacción de llegar a estas personas, de contar cosas y al fin y al cabo, pues bueno, disfrutar contando sus historias a un micrófono. También se dio una, una gran idea, a mí me resultó muy interesante y muy original, y era hacer una especie de road show de los podcasts. Y esto básicamente es sacar el podcasting a la calle, hablar con ayuntamientos, hablar con quien sea, para coger una mesa de mezclas, un ordenador y un micro, y sacarlo a una plaza, a la plaza mayor del pueblo, a la plaza principal de una ciudad, ya sea grande, pequeña, lo que sea, y invitar a la gente a que lo escuche, a darlo a conocer, un poquito llegar a toda esta gente que, como digo, no tiene que estar todo el día metido en internet, ni estar enterado de las últimas novedades que se están moviendo por la red, etcétera, y que, bueno, pues un poquito dar a conocer a este público generalista de la radio. Así que bueno, vamos a ver cómo se va a llevar todo esto a cabo. Yo, por supuesto, desde aquí pues me presto a toda la ayuda necesaria que esté en mi mano, por supuesto. Y bueno, y para acabar, aunque físicamente no pudo estar en las jornadas, sí que se estuvo presentando un libro sobre el podcasting hecho tanto por podcaster como oyentes. Así que bueno, estad atentos a la página web de la Asociación de Podcast y a la página de las JVoz, porque seguramente allí os dirán cómo conseguirlo tanto en PDF como en formato papel. Y yo por mi parte, pues me llevo, como digo, toda esa buena experiencia, todo ese buen rollo que nos hizo pues, como conocer un montón de gente, hablar con un montón de personas que te escuchan, que escuchas, y llevarte pues un montón de amigos que, gracias por supuesto a las redes sociales, a Twitter, Facebook, etcétera, pues seguimos estando ahí lejanos, porque obviamente había gente de toda España, pero que ya casi casi todos decíamos: oye, estamos esperando las próximas jornadas, el próximo salao, para juntarnos de nuevo, para volver a charlar hasta las tantas de la mañana. Y bueno, sobre todo para hacer fuerza por el podcasting, que es algo muy bonito, que espero que todos pues sigáis disfrutando. Ahora me vais a permitir un pequeño descanso para beber un poquito de agua y refrescar la voz. Yo os voy a poner una canción muy buena. Se llama Beatriz, es del último disco de los argentinos Eterna Inocencia. Y bueno, espero que la disfrutéis, porque después vamos a seguir hablando de cosas interesantes en este podcast, en No Tengo iPhone. Justo fui. Volvemos para hablar del kiosco digital que a mí personalmente me ha enamorado. Es Cinio, lo podéis encontrar en la web buscando cinio.com o también desde la aplicación del iPhone o del iPad, que es totalmente gratuita. Bueno, Cinio es, como digo, un kiosco digital en el que podemos encontrar un montón de publicaciones, de revistas en cualquier idioma, por supuesto en el español, y que además pues nos da la posibilidad de leerlas y disfrutarlas desde el ordenador y desde nuestros dispositivos móviles, algo muy muy interesante como es el iPad y el iPhone. Bueno, yo, por supuesto, primero de todo probé números gratuitos de revistas que ofrecen para ver qué tal se leía, y la verdad es que personalmente desde el ordenador tengo que decir que me ha gustado mucho. Tal vez el iPhone se quede un poquito pequeño, hay que recordar que el iPhone tiene una pantalla muy buena, pero que las 3,5 pulgadas pues no nos la quita nadie, y obviamente una publicación está preparada para leerse más grande, ¿no? Sobre todo las letras, sobre todo cuando hay más texto. Desde el iPad sí que es una gozada, porque desde el iPad tenemos la experiencia de lectura que mezcla la calidad y la comodidad en el visionado y en la lectura con la portabilidad de podernoslo llevar a tantos sitios como queramos y no, bueno, no depender obviamente de un formato físico que nos pueda condicionar el transporte de varias revistas, porque obviamente en el iPad podemos llevar cientos de revistas. Cinio ofrece suscripciones que, al menos por lo que yo he podido observar, están bastante bien de precio. Yo, por ejemplo, me he suscrito a una revista, también para probar un poquito su sistema, lo pagué, por cierto, por PayPal, muy cómodo, que, bueno, no voy a decir el nombre porque tampoco me dan publicidad de ello, así que lo vamos a mantener ahí, pero que sí que haciendo el cálculo me ofrecían 6 revistas mensuales, sí que me salía realmente mucho más barato que comprarlo en formato físico, y además tiene una ventaja respecto al formato papel, y es que a la hora de buscar el contenido, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Oh, quiero este truco que vi, me suena que tenía en una revista, pero que a ver dónde la tengo, y oh, ponte a ojear revista por revista, que es casi imposible si no tienes mucha suerte encontrarlo. Claro, aquí tenemos el formato digital, el formato PDF, que podemos buscar rápidamente, por ejemplo, desde el Mac con vista previa, o incluso si usamos Evernote para capturar esa primera pantalla de índice, y desde ahí, pues bueno, buscar los contenidos que necesitemos, y así realmente nos vamos a poder organizar mucho mejor. Luego, otra ventaja que le he visto es que obviamente no nos llena las estanterías de revistas, y que encima, pues bueno, luego es un problema incluso desprendernos de ellas. Pero si una contra sí que se le puede achacar este nuevo formato de kiosco digital, como es Cinio y al fin y al cabo como son la mayoría de servicios similares, es que siguen apostando por el PDF y siguen sin aprovechar la tecnología que nos ofrecen formatos, bueno, más que formatos, dispositivos como el iPhone y el iPad. Y es que al fin y al cabo ahora los usuarios no solo nos conformamos con un PDF, queremos interactividad con la revista, interactividad en formato de vídeos, de imágenes, de, bueno, un poquito que la revista, entre comillas, sea viva y que interaccione también con el usuario, para que no solo recibamos información de lectura pura y dura, sino que encima tengamos una experiencia de usuario completa. Todavía estamos en el camino y yo creo que poco a poco las editoriales y las ediciones van a atender a, sobre todo en estos dispositivos como el iPad, el iPhone, los Kindle nuevos, o bueno, todos estos formatos digitales, apostar más por la interactividad y por el apartado multimedia en sus publicaciones. Ya obviamente no hablamos de libros porque estamos centrándonos en contenido mucho más visual, como es una revista, como es una publicación maquetada, que igual no es tan importante lo que es la lectura en sí, porque hay muchas imágenes, hay mucho más contenido visual, pero que al fin y al cabo tiene que haber una comunión entre lo que es la comodidad de la lectura y cómo se muestran los contenidos. Así que vamos a ver si en el futuro pues se ve una mejora o no. Vamos a cambiar a hablar de Instapaper. Instapaper es un servicio y una aplicación 10. Es tan 10 que se ha llegado a decir que incluso en el iPad, si una aplicación de noticias, de RSS, de cualquier cosa, no está integrada con Instapaper, ya nace muerta de por sí. Instapaper, para el que no la conozca, es, digamos, una aplicación, un servicio en el cual tú puedes ir guardando todas esas noticias o todas esas páginas web en la que encuentras algo tan interesante que lo quieres leer tranquilamente, para leerlo luego. Hay servicios como Reading Later que hacen exactamente lo mismo, pero bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho más Instapaper. Os voy a decir por qué. Primero de todo porque está integrado con un montón de aplicaciones que, pues bueno, Read It Later, al menos yo no he visto, por lo menos las que yo he usado. Y también la interfaz es mucho más cómoda y sencilla. Ya digo que esto es mi opinión y por supuesto me podéis llevar la contraria, que para eso están los comentarios y para eso sois soberanos totalmente de este podcast. Y en fin, para entender un poquito, sobre todo los que nunca habéis oído hablar de Instapaper y de estos servicios que os comento, os voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Para que todos nos entendamos rápido. Vamos a imaginar que estamos leyendo en nuestros blogs favoritos por la mañana, tranquilamente, o estamos incluso pues, repasando nuestro Google Reader con todos los canales feed a los que estamos suscritos. Pues bueno, seguramente estemos suscritos a un montón, tengamos un montón de blogs que visitamos habitualmente. Claro, esto nos supone un tiempo. Casi general solo leemos los títulos y en el que nos interesa entramos, hacemos una lectura rápida y tal vez en pocas ocasiones, si la lectura la encontramos tan interesante, sí que nos detenemos en ella. Pero hay muchas veces que no tenemos ese tiempo, pues porque estamos en el trabajo, porque estamos en el metro, en el autobús o en cualquier sitio repasando nuestras noticias y bueno, pues nos gustaría leerlas después. Bueno, para eso está Instapaper y para eso están servicios similares, para ir guardándolas poco a poco durante el día y, por ejemplo, por la noche, ya más tranquilo en casa, leerlas tal cual, en modo texto, sin más historia que el texto escrito, tal vez, por supuesto, con las imágenes, con algún vídeo embebido dentro de la propia noticia, pero básicamente está fabricada y pensada para leer con comodidad las noticias. Luego, además, podemos incluso crearnos carpetas. Podemos incluso instalarlo, entre comillas, en el navegador para que no tengamos que hacer nada. También, por supuesto, podemos mandar noticias por correo electrónico a Instapaper para que automáticamente las añada a nuestras carpetas. Porque podemos crear carpetas, imaginemos carpeta personal, carpeta del trabajo, carpeta de deportes, de música, de tecnología, lo que queramos. Y luego, pues, archivarlas, no borrarlas, porque siempre es interesante tener estas noticias que más nos han llamado la atención conservadas en un lugar para que luego, pues, aunque tengamos que hacer limpia, por supuesto, después de pasado un tiempo, tenerlas siempre ahí y también incluso importarlas a un archivo HTML para guardarlas, al menos es lo que yo hago, en Evernote como si fuera pues un archivo de texto enriquecido y así conservar todos esos enlaces en un sitio seguro y acudir a él rápidamente, ¿no? Desde Evernote, que es un fantástico almacén de ideas. A mí me parece una idea genial esta de Instapaper y además está integrado en el iPhone, en el iPad, desde el propio ordenador, desde el propio navegador web, en el que, pues bueno, tenemos una manera de leer más cómodo y más tranquilo todas estas noticias que necesitamos esa pausa para disfrutarlas. Así que bueno, os animo a probarlo. Eso sí, Instapaper tiene un pequeño problema para los usuarios de iPhone y iPad, y es que la aplicación es de pago y es un poquito cara. Así que bueno, vosotros probad la versión gratuita, oye, si os convence, lanzaos porque os va a convencer este nuevo sistema de, digamos, separar el grano de la paja, que es básicamente lo que tenemos que hacer un poquito para sobrellevar este caudal de información que se nos viene todos los días cada vez que abrimos el navegador y nos ponemos a bucear por internet. Vamos a terminar este podcast, este regreso de No Tengo iPhone a las ondas de internet con pues bueno, esta nueva corriente de microblogs que se ha creado y que no me estoy refiriendo a Twitter, sino que me estoy refiriendo a servicios como Posterus o Tumblr. Estos servicios, para los que no conozcáis, es como un blog fácil. Un blog, como digo yo, entre comillas, para vagos. Y os digo por qué. Porque básicamente en un blog, por ejemplo, si está alojado en Blogspot, si está alojado en WordPress o si lo tenemos en un servicio de hosting propio, nos crea un trabajo de mantenimiento, ya sea pues porque tenemos que maquetar las entradas, porque tenemos que, al fin y al cabo, un blog requiere pues que la entrada tenga una imagen, bueno, esto por supuesto hablando sobre convenciones más o menos asumidas por todos, una imagen, un texto, una elaboración, luego el aspecto gráfico del blog, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen Tumblr o Posterus? Pues facilitarnos esto. Directamente lo único que tenemos que hacer es, bien desde el iPhone, bien desde el iPad, bien desde Android, bien desde cualquier sitio, desde el ordenador, desde donde sea, abrir el navegador y sacar una fotografía y subirla a nuestro microblog, como digo yo. o directamente un vídeo, un texto, una cita, una nota, algo que nos haya llamado la atención al fin y al cabo, que no tiene por qué estar muy elaborado, sino que, oye, nos ha llamado la atención, lo subimos, desde ahí directamente nos facilitan el canal RSS, nos facilitan unos temas gráficos, nos facilitan unas cosas que realmente, pues no nos tenemos que preocupar más que de ir subiendo contenido. Además, una de las cosas buenas que tienen tanto Tumblr como Posterus es que están muy integrados con redes sociales tales como Facebook y Twitter, e incluso Foursquare, esta red social de geolocalización. De forma que todo lo que publiquemos, pues automáticamente lo vamos a replicar en estas redes sociales para darla a conocer a todos nuestros contactos, sin tener que preocuparnos absolutamente de nada, como digo, solo de subir contenido. Me parece una idea muy buena, sobre todo pues para los que, pues bueno, no... Primero, no tengáis muchas ganas de poneros a investigar sobre cómo se hace un blog, o también para los que pues llevamos una vida tan rápida que igual el perder tanto tiempo explicando una cosa en un blog y simplemente igual es una fotografía que nos ha encantado o nos ha hecho muchísima gracia, pues compartirla con todo el mundo. Además, también podemos seguirnos a gente que tenga su Tumblr, su Posterus, para disfrutar de todos esos contenidos, al fin y al cabo, en comunidad, porque Internet, si no hay comunidad, pues oye, no es nada divertido. Yo voy a hacer un poquito de spam de mi Tumblr, es cortador.tumblr.com, y allí voy subiendo pues un montón de cosas, imágenes que me llaman la atención, vídeos, pequeños trozos de texto, pequeñas ideas, bueno, cosas así que, como digo, es para lo que realmente han nacido estos servicios de blogs. Así que, como digo, es para lo que realmente han nacido. Así que, como digo, es para lo que realmente han nacido estos servicios de blogs extraños como son Tumblr y Posterus, que seguro que más de uno habéis oído hablar por bien por Twitter o bien por Internet. Y al menos, pues igual os había hecho incluso gracia el nombre, porque no deja de tener telita marinera. En fin, vamos a terminar este regreso de No Tengo iPhone. Os recuerdo, notengoiphone.wordpress.com. Vais a encontrarlo en iTunes, vais a encontrarlo en iVoox, por supuesto en el blog. Oye, os invito por favor a que me hagáis comentarios. A mí me encanta recibir, sobre todo, pues charlas con los oyentes, porque siempre he pensado que aunque yo ahora mismo lo estoy grabando solo, lo estoy grabando delante de un micro y de mi ordenador, vosotros estáis aquí mismo escuchándome y con vuestras ideas, por supuesto, siempre muy presentes. Así que os recuerdo, también estoy en Facebook, en facebook.com/robertonti, me podéis agregar perfectamente sin ningún tipo de problema, allí charlamos como queráis, y por supuesto en twitter.com/cortador. Esto es No Tengo iPhone. Un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, yo soy Roberto y hemos vuelto.